en dos palabras está toda mi verdad. Te llamé porque te amo, solo tú me sabes comprender. No hay fantasías cuando tú no estás aquí.